canción. Y hasta que el cuerpo aguante, seguiremos esta canción. En la espalda y detrás, un buen montón de amigos hechos en cada lugar, y espero que sean muchos más, pues aún nos queda y no pensamos parar. Avisa, colega, que estamos llegando. Monta, enchufa y vamos probando. Gente que llega, las ganas entrando. Sube, empieza, guitarra sonando. Millones de esperanzas puestas en tocar. Caras viejas y nuevas con ganas de disfrutar. Más cuatro. En ello está. Abróchense los cinturones que vamos a dejar.